Esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, y habíamos prometido la presencia del cuarteto de flautas traversas Allegro Scherzando, ya le vamos a preguntar a los chicos cómo se pronuncia bien, en esta sección que se llama Música de Acá. Un poco complicado con la pronunciación del grupo. Sí, y con los cables ni hablemos, porque nunca hemos visto cuatro atriles juntos. Claro, no. Bueno, le damos las muy gracias. Aparte de la predisposición, el agradecimiento de entrada nomás a los integrantes, que son Paula Nicolás, que saludamos. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bueno, bien? Cristian, Larreigle. Muy bien, buenas tardes a la todos. ¿La ley de cupo para cuándo en el grupo? Porque es el único varón. Sí, sí. Ana Laura Arce, ¿qué hola, tal? ¿Qué tal? Buenas saludos. Tardes. ¿Cómo estás? Y Verónica Mutis. Hola, ¿qué tal? La cuarta integrante de este cuarteto de flautas traversa, que va a presentar, anticipamos, el sábado próximo. Esto va a ser alrededor de las 8 de la noche en el Centro Cultural La Piojera, el nuevo material discográfico de este grupo que tiene 8 años de trayectoria y que se denomina Flautas Alrededor del Mundo, y que ya le pedimos que nos cuenten un poquito de entrada nomás de qué se trata antes de escucharlos. Bueno, sí, nuestro disco lo que busca es un repertorio más cercano al público. Ajá. Venimos de la música académica y sí, bueno, como que a veces ese espacio es lejano. Entonces totalmente, empezamos a buscar algo que fuera más cercano y bien, empezamos a buscar entonces música tradicional de distintos lugares del planeta. Bien, de ahí distintos el título. Países, claro. Por eso Flautas Alrededor del Mundo, claro, lo encaramos como un viaje. Claro. Como un viaje a distintos países. Sí, sí. Y bueno, y lo que buscamos es reflejar eso, esa bien, música típica. Bien, en que en nuestro caso sería el folclore, y hemos escuchado ahí un par de cosas que tienen que ver con milongas. Claro, con, sí, con nosotros en los criollas. Claro, en lo argentino hacemos milongas, tangos, sí, hacemos carnavalitos. ¿Y otro ejemplo de otros países, por ejemplo? Por ejemplo, hacemos de Brasil. Ajá. Hemos hecho lloros, claro, bastante lloros. Sí. Después, bueno, de México hacemos la danza del sombrero, la danza para del sombrero, sí, claro, claro, claro. Cielito lindo. Lindo. No, bueno, han ido al hueso de cada música. Claro, sí, sí, claro, la búsqueda bien de claro, lo tradicional y claro, típico del lugar. Un gamelán de Bali, clásica. Claro, claro. Porque sí, es cierto, como decía, bueno, Ana Laura, en este caso la que habla, que realmente es un instrumento, la flauta traversa, muy relacionado con lo clásico, ¿no? Con lo... Claro, sí, aparte la formación de los cuatro integrantes sí, es bien que provienen académica, en general de colegio, he leído por ahí, de Universidad Nacional, un pozo de colegio, Paula. Sí, sí, sí. Y los demás de Universidad Nacional. De Cuyo, de yo Cuyo, del Cipoli, formada del Cipoli, desde acá de la zona soy. Tenía cara de Cipoli, tenía cara. Sí, sí, sí. Desde sí, Jardín estoy sí, en el Cipoli. Sí, sí. Y Conservatorio. Y Conservatorio. Y Verónica del Conservatorio. Sí, bueno, una mixtura importante. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, vienen recomendados por el gran maestro ahí, el Tito Acevedo, que han sí, estado tocando en ese reducto tan lindo que es Santo Diablo, ahí en Villa Carlos Paz. Un lugar muy que lindo, para estar ahí ya es una cosa, porque es muy cálido, gente muy piola. Sí, hermoso, una con experiencia. Con buen oído, hermosa. Sí, sí. Y bueno, él nos recomendó, y los vamos a comenzar escuchando con algo de lo que ustedes digan, si puede ser algo de música popular argentina o después ¿cómo no? Ustedes sí, digan. ¿Largamos con una milonga? Bueno, una milonga, ¿cuál? Milongueando en el 40. Okay. De Armando Pontier. Bueno, Flautas Alrededor del Mundo se llama este trabajo que va a presentar el sábado 31 de agosto en La Piojera. Los chicos están hoy con nosotros de este cuarteto de flautas traversas, Allegro Scherzando. Scherzando. Scherzando. Ajá. Bueno, a ver cómo suena. Thank you. muy lindo, muy lindo. Tema ya. Milonga de... Milongueando en el 40. Ajá. De Armando Pontier. Ah, de Armando Pontier. Ajá, sí. Y arreglo de Gustavo Junto. Bien, bien. Bueno, muy lindo, chicos. Suena hermoso. Tal cual, bueno, búsquenlo en las redes a los chicos que les recordamos. Van a estar haciendo este recorrido por obras del repertorio tradicional de diferentes culturas. Va a ser, para que lo vean en vivo, entrada libre y gratuita. Sí, sí, entrada libre y gratuita. El sábado próximo, alrededor de las 20 horas, en La Piojera. Bueno, músicos de nuestro medio con una trayectoria de 8 años. Presentaciones varias. En acá en Córdoba, en distintas salas. Sí. Pero también hemos ido a Buenos Aires, hemos ido a Mendoza. Como formación. Sí. Sí, en Mendoza fuimos seleccionados como concertistas del Festival de Flautas. Flautas del Mundo. Casualmente. Bueno, qué honor, ¿no? Sí, la verdad es que fue un honor poder participar. Y todos hacen grandes flautistas también. Solamente, ¿no? Especializados, además, he visto que tienen hasta licenciatura en flauta traversa. Sí. O sea, ¿sí? ¿Solamente tocan otros instrumentos? Son como súper especializados en flauta. Sí, el resto es medio... Hacemos algo de piano, algo de guitarra. Pero mal. ¿Vos sabés? No podíamos decir que somos pianistas. Siempre me he imaginado, cuando escuchaba flauta, yo soy mal músico, baterista, percusionista, uh-huh. Y siempre cuando me he cruzado así en el folclore especialmente, con gente que tocaba traversa, yo decía... Qué lindo debe ser una formación de vientos de traversa solamente. Ah, mira. Te juro, siempre pensé eso. Mirá. Y bueno. Bueno, aquí estamos. Acá está. Se cumplió el sueño, ya. De viejito se me cumplió el sueño. Muy lindo, muy lindo. Bueno, a ver, vamos escuchándolo con algo más. Vamos a hacer como Urpirita Perdida. Ah, de sí. Eduardo Negri Andrade. Sí, claro. Negrín Andrade. Arreglo de Cristian Larreta. Arreglos de Cristian, bueno. Los escuchamos. Excelente. Sí, la verdad que muy lindo y bueno, la verdad que maravillado de estar y escucharlo en vivo, claro. En vivo, sí. Y bueno, y que la audiencia también pueda compartir este espacio. Y yo quería preguntarle, digamos, cómo se conocieron, cómo llegaron a conformarse. Armar esto. Porque fundamentalmente un grupo humano que se nota, ¿no? Sí. Claro, y además vienen de distintas instituciones en las cuales se han formado. Sí, sí, sí. En realidad hay un responsable. Ajá. Que es el maestro Lars Nilsson. Ajá. Él ha sido integrante del grupo Marcama. Claro, sí, de sí. De nacionalidad sueca. Es el sueco, el rubio. Sí. Fue nuestro maestro. Ah, mira. De los cuatro. ¿En Mendoza? ¿O porque él estaba radicado allá? ¿O no? Claro, y acá también en Córdoba. Ah, claro. Claro. Viajó muchos años a Córdoba a dar clases. Claro, sí, entonces, sí, sí. Entonces de ahí sí. Nosotros lo conocemos. Y él hacía traversa también, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Él es... Claro, él fue nuestro maestro maestro que nos unió, sí. Nos enseñó la música de cámara. Porque Marcama hacía vientos de todo tipo. Sí, hacía. Claro, sí. Mirá vos, a través de él. A través de él. Y bueno, y de ahí nace una amistad. Sí, sí. Nosotros, aparte, con Cristian somos compañeros de la vida. Ah, sos compañero de la vida. Sí, sí. Marido y mujer. Claro. Así que, bueno, y aparte nos conocemos hace muchos años. No, pero se nota que tienen una... Esa comunión se transmite, se siente. Y hay además, una amistad. Esa predisposición, esto hay que decirlo, porque yo cuando me decían que venían los chicos, rápidamente dije, bueno, pasamos dos o tres material grabado. No, claro. Dice, vamos en vivo. Sí. O sea, pero cuatro traversas, cuatro atriles, el estudio es chico. No, claro, nos preocupamos el corazón por el es espacio. Grande, pero el estudio es chico. Y no, siempre bueno. Hacemos un lugar y sí, sí, sí. Eso habla de ustedes, muy bien. Muy bien. Gracias. Y te cuento un poco, Kike, lo del nombre, que por ahí es medio como medio atravesado. Bien. Es un término musical, digamos. Escalzando, sí. Que habla de carácter de la música. Y bien. Sería como jugando alegremente. Sí. Entonces, lo que nos reúne es ese gusto por hacer música. Nos gusta hacer música juntos. Acá nosotros, que San Google nos dijo antes, que es un adverbio que indica una pieza o una parte de ella... Que es viva y alegre, eso quiere decir escalzando de alguna forma, ¿no? Esa es la idea. Y el alegro, bueno, el ritmo, ¿no? Sí, rápido. Alegre. Claro. Rápido y alegre. Y alegre, eso, claro. Eso para nosotros es la música. Claro. Esa es la esencia que tiene para nosotros la música. Claro. Esto de disfrutarlo, de que, bueno, nos une. A nosotros nos une, nos juntamos a ensayar semanalmente y, bueno, hay... No solamente música, comunión. Sino que hay una gran amistad. Amistad, terapia, sí, nos juntamos a hacer terapia. Sí, pero claro. Hay cerveza, pizza, también, un poco de todo. Que es me voy a querer prender, sí. Dice Daniel, ahí te vas a querer prender. No, vi el material ese que tienen grabado en Cruz del Eje, ahí en el puente. Ah, sí. ¿No? Que en la Milonga de Mis Amores, creo que es una versión hermosísima que se los recomiendo. Bueno, y se nota el laburo también, ¿no? Con gente piola, gente como ustedes, que, bueno, se nota que es mucho pulmón, muchas ganas, mucha pasión, y salen así las cosas. Salen y familia que acompaña también. Claro, ¿no? Ustedes tienen chicos además, me imagino. Claro, tenemos nuestros hijos, se han hecho casi primos. Claro. Iban a los ensayos con nosotros, y bueno, ellos jugaban. Bueno, en el concierto del sábado 31 tenemos, por ejemplo, al hijo de Paula, que es percusionista, así que nos va a acompañar en la canción. Ajá, sí, porque... Músico invitado. Bien, sí, porque promete músicos y bailarines invitados. Sí, también tenemos. Nuestra hija va a bailar. ¿Cómo va a ser? También, sí. Los bailarines... en realidad, yo conozco a uno de los bailarines porque es alumno de la escuela secundaria donde doy clases. ¿Dónde das clases? ¿Qué escuela? En el IPEN 310, Puerto Argentino, de barrio Inaudi. En Inaudi. Hace ya 17 años que estoy ahí. La profe de música la tenemos profe acá. De música. Atención en la escuela del IPEN de barrio Inaudi. Sí. Y bueno, Franco Boisart, el alumno que ya está por egresar este año, un destacado. Sexto año, y realmente un gran bailarín de folclore. Mira vos, qué lindo. Y bueno, lo invitamos a participar y él está como muy emocionado de poder y muy... No han hecho nada en la Piojera nunca, ¿no? No, está. En la primera vez. Muy nuevito. Muy bonito el lugar. Sí, muy bonito. Vale muy la pena ir a escucharnos, pero también ir a conocer cómo Claro, pero seguro. Es un lugar hermoso. Bueno. Y el personal, la verdad, que súper amable. La gente de... La gente es muy cálida. Tiene que ver con un poco, ¿no?, con el proceso de recuperación que tuvo el lugar, ¿no? Muy a pulmón también. Y bueno, y eso se traduce en la atención. Me lo han marcado los chicos, que son muy piola, gente muy de la cultura. Hay que recordar que tienen un apoyo de INAMU, ¿no? El Instituto Nacional de la Música. De la Música, el trabajo discográfico que han hecho. Sí, el primero recibimos el beneficio para hacer el video. Ajá. Y la grabación. El video ese de Cruz del Eje, que mencionó. Sí, estaba incluido el video. Ah, ¿no? Entonces, fue un gran apoyo. Perfecto. ¿No? Y después la gráfica. Sí. Y bueno, Y redes, laburan muy bien las redes. Tienen presencia en las redes. Acá tenemos la encargada. La profe. Influenciado por sus alumnitos. Por mis hijos, más que nada. Ah, sí, por tus hijos. Sí, me retan cuando Claro. Eliminalo porque eso está mal. Claro, sí, sí. Estoy aprendiendo. ¿Cómo corresponde? A mí también mi hija me hace lo mismo, no tengo problema. Es nuevo. A mí. Claro, claro. Hermoso, me encanta. Pero claro, porque claro. La verdad que nos hace conectar con gente como pero ustedes, claro. con a Tito Acevedo también lo hemos conocido a través de las redes. Mira vos, ¿no? Y, que es, sí, y sí. Bueno, y dar a conocer nuestra música. Pero por supuesto. ¿No? Por como supuesto. Que esta formación naturalmente se utiliza como para enseñar. Claro, ¿no? Como aprendizaje, claro. Pero no es como muy poco vista en las redes, sí. En los medios. No hay, no sé si hay algún disco ya grabado de algún cuarteto. De hay muchos videos, sí. pero disco completo, material, no, disco completo no, siempre quintetos de viento, claro, pero claro. No de flautas, cuatro sí, flautas sí, juntas. Sí, sí. No fue fácil sí, ingresar. Cuatro traversas. Claro, sí, cuatro traversas. Siempre cuatro traversas. Claro, dice, claro. Sí, cuatro. Da un poquito de miedo, ¿no? Claro. Bueno, chicos, bueno. ¿Qué cara de Cipoli que tiene tu señora? Yo la veo. Te digo que mi hija ha ido al Cipoli. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, mira, los del Cipoli y los de Manuel Belgrano son como muy... ¿No? Sí, ¿viste? Es verdad. Es la pertenencia. Yo quería preguntarles algo. Recién, cuando tocaban el último tema, hacían la aclaración de que Cristian había hecho los arreglos. Sí. ¿Ustedes también participan? No sé si Cristian solamente haciendo los arreglos o hubo otra persona que se encargó de adecuar la música, digamos, para que ustedes la puedan interpretar. Nosotras tres no. De acá del cuarteto únicamente Cristian es el que hace los arreglos. Pero también nosotros lo que estamos muy agradecidos a compositores de acá de Córdoba a veces, ajá. Tocamos obras, por ejemplo, de Leandro Flores, ajá. De Patricia Domínguez, que bueno, ellos gentilmente nos han cedido sus obras. Claro. Así que bueno, muy orgullosos. ¿Escrita para mucho... flauta? Sí, escrita para el cuarteto de flauta. Ajá. Ah, para el cuarteto. Para el cuarteto. Existe una agrupación llamada Tango Sin Fin, donde se invita a todos los músicos a buscar en las redes, así Tango Sin Fin, que se han encargado de hacer una recopilación de tangos, como este que es Milonga, sí. Milongueando en el 40, que es el que hicimos. Es que escuchamos primero. El primero, sí. El primero también. Que hicimos. Y muchos arreglos para distintos instrumentos. Claro. Que también claro. Están muy interesantes muy bueno, para trabajarlos y, claro. Y animarse a, pero por supuesto. A indagar en este mundo tan lindo, ¿no? Del claro. Tango. Bueno, y de muchos arregladores que no... Que por ahí no los conocemos también. Sí, bueno, sí. Tenemos un poco de todo, digamos así. Bueno, nuestro bueno. Y de claro, bueno. Amplio. Ah, bueno, supongo que a través de Nielsen serán hinchas de Marcama, ¿no? Sí, la bandera bien alta. Claro. Y mendocino, aparte de usted. Yo sos mendocino. Yo soy mendocino. Bueno, chicos, ha sido un gustazo que estén aquí. Le agradecemos muchísimo. Esta radio se caracteriza por difundir estas expresiones buenas y de calidad y poco difundidas. Así que Flautas Alrededor del Mundo se va a presentar, los chicos que estuvieron hoy aquí el 31 de agosto, el sábado que viene a las 20 horas en La Piojera. El grupo se llama Alegro Charzando, aclaramos bien la fonética, y va a hacer un recorrido por obras del repertorio tradicional de diferentes culturas del mundo y van a estar presentes bailarines, los que comentaron los chicos y músicos invitados. Recordemos que este disco se ha realizado con aportes de el Instituto Nacional de la Música y queremos agradecerle mucho, especialmente a Paula Nicolás, quien se contactó con nosotros inicialmente. Bueno, a Cristian Arregle, a Ana Laura Arce y a Verónica Mutis, integrantes de este cuarteto tan lindo de música popular de distintas partes del mundo que lo vamos a poder ver. Vamos a estar ahí el sábado que viene. Gracias. Muchas gracias. Sí, por supuesto, vamos a ir a verlos. En familia vamos a ir. Gracias. Así que les agradecemos mucho la presencia y nos queremos despedirnos con música, por supuesto. Bueno, gracias por el espacio. No, por favor, por favor, se lo merece. Lo hemos visto por todos lados, tienen buena prensa. Sí. Han salido, creíamos que éramos los únicos y nosotros lo hemos visto. Bueno, me alegra muchísimo eso. Gracias. Que tienen todos. Agradecemos los medios que nos han dado la posibilidad. Pero claro. Sí, sí. Claro. Por ahí claro. No es muy común. Fácil, no es fácil. Bueno, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el entre que tienen ustedes, Paula, la actitud de Paula, estar. La Paula no está publicista. Sí. La RRPP, sin duda. Funciona. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por la visita, en serio. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a estar el sábado ahí. Nos despedimos con... Jarabe de Tapatío. Bueno. Popular mexicana. Popular mexicana. La danza del sombrero. Alegra, Charzando, Flautas, Traversas, se presentan el próximo sábado y están en vivo aquí en los estudios de la Universidad Tecnológica. Muchas gracias, chicos. ¡Sí! Radio Nuestra, que estás en el cielo. Un homenaje a la radio.